Estás en la radio que camina siempre para adelante. FM Hit 105.5. Amamos el verano. Te esperamos cada día para despertarte con todo lo que te gusta. En la mañana de El Ramal. Información, portadas, datos del tiempo, deporte, espectáculos, curiosidades, invitados, música en vivo, consignas, sorteos y, por supuesto, todas las novedades locales. El Ramal por FM Hit 105.5. Los éxitos de este verano programados para vos. En Río Colorado, FM Hit 105.5. Amamos el verano. Porque lo necesitabas, llegamos para quedarnos. Cotillón Colorín Colorado. Un mundo de productos para tu evento. Bandejas para tortas y cajas personalizadas. Bolsas craft, platos, vasos y todo tipo de descartables. Chocolates y dulces, gran variedad. Velas, bengalas, pirotines, moldes en distintas medidas. Globos, piñatas, vinchas, antifaz, banderines, stickers y toda la línea de tu personaje favorito. Todo para cumpleaños, casamientos, bautismos, baby showers y eventos en general. Y el mejor carnaval carioca. Todo en Cotillón para que tu evento sea único. Cotillón Colorín Colorado. La fiesta asegurada. Te espera de lunes a sábados de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30 en Avenida Beruti 481. WhatsApp 2920-276777. Todas las tarjetas. En Facebook e Instagram, Cotillón Colorín Colorado. Si de bienes raíces se trata y Turrios Asociados es verdadera confianza. Administraciones, alquileres, campos, chacras, loteos, ventas y tasaciones en Bahía Blanca, Río Colorado, La Adela, Las Grutas, San Antonio y toda la zona. Y Turrios Asociados. Hacemos un buen trato. Visítanos en Casanova 238, Bahía Blanca. Teléfono 2920-303838. Seguinos en Facebook y en Instagram como @iturriosasociados. Disfruta una rica comida casera sin ensuciar ni una olla. Bon Appetit Rotisería. Prepara las más ricas empanadas, pizzas y tartas, deliciosas hamburguesas, sándwiches de milanesa, lomitos completos, pastas caseras y más. Aprovecha nuestras promos con bebidas. Bon Appetit Rotisería. Te espera todos los días, menos el miércoles, en Irigoyen 269, Río Colorado. Hacemos envíos a domicilio. Hace tu pedido 2920-447070 o por redes sociales. Búscanos como Bon Appetit. Cuando se trata de salud, la confianza es lo primordial. Consultorio médico del doctor Cristian Real. Te da su espacio y lo más importante, te escucha. Consultorio médico del doctor Cristian Real. Con atención por orden de llegada. Vivís el momento. Vivís el momento más esperado del año. FM Hit 105.5. Sumergite. Refrescate. Un pocket, un granizo, un obstáculo que no viste, esos bollos que no te impiden andar, pero qué feo se te ven. Sacabollos Alemán los arregla de la manera más fácil. Reparación de abolladuras, conservando la pintura original. Reparación de granizo, desabollado de pequeños, medianos y grandes golpes, sin repintar ni masillar. Un método rápido y eficaz. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Sacabollos Alemán, de Alexis Herlach, Moreno 18, Río Colorado. Contacto 2920-363695. Seguinos en Facebook e Instagram como Sacabollos Alemán. Tecnología por resolver. Encontrá un mecánico amigo. Ese que siempre vas a recomendar en el taller mecánico de Luis Pistarino. Servicio de mecánica en general, pesada y liviana. Con diagnóstico computarizado para una reparación garantizada. Pedí tu presupuesto. Estamos en Córdoba 829, barrio 30 de octubre, de lunes a sábado, de 9 a 20. Teléfono 011-328-09-310. Todas las tarjetas. Conocelo, lo vas a recomendar. Taller mecánico de Luis Pistarino. Conseguir a alguien que trabaje bien en tu terreno. Es difícil. ¿Hacen el trabajo por la mitad? ¿Cobran y no vuelven más? ¿O tardan una eternidad para contestarte siquiera? No des más vueltas. Todos recomiendan a Servicios Juan Lescano, porque es el mejor. Es el mejor. Limpieza de terrenos, trabajos de nivelación, rellenos, venta de tierra, servicios de demolición y trabajos en general. Pedí tu presupuesto. Servicios Juan Lescano, el que todos recomiendan. Contacto 2931-414277. La mañana del Ramal te informa. Te entretiene. Se divierte el ramal informativo. Arriba el día. Salí al calor. Llévanos con vos. En Río Colorado, FM. We love the summer. Amamos el verano. Seguros Rivadavia, sabemos lo que tu moto significa para vos. Por eso, ahora te ofrecemos las mejores coberturas del mercado. Moto Total y Moto Max. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros, relación 0256-68400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0222. Si es importante para vos, nosotros te lo aseguramos. Seguro Rivadavia, más de 75 años junto a vos. Sonreír nos acerca, nos relaja, nos divierte, nos seduce. Sonreír, pero con confianza. Odontóloga Paula Torres. Matrícula profesional 614. Odontología general para adultos. Pasaje Río Negro 220. La Adela, La Pampa. Contacto 2931-459295. Sonreí con belleza y salud. Odontóloga Paula Torres. Eso que tanto querés, ahora es tuyo. Con tu tarjeta de crédito del Banco de la Pampa, accede a un préstamo inmediato. 20 meses con 20% de interés o 4 meses sin intereses. Vos elegís cómo pagar. ¿Cómo que no tenés paquetes Pampa? Sumate y empezá a ahorrar ya. Banco de la Pampa, donde vayas vamos. Consulta condiciones en www.bancodelapampa.com.ar. Que la reunión familiar del domingo siga siendo parte de nuestras costumbres. Ahora, además de lunes, miércoles y viernes, sumamos el sábado a la promo alimentos. Ahorra un 25% en comercios adheridos con hasta 25 mil pesos por semana por marca. ¿Cómo que no tenés paquetes Pampa? Banco de la Pampa. Donde vayas, vamos. Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de diciembre. Consulta bases y condiciones en bancodelapampa.com.ar. Estamos a la orden del día. La variedad en la consigna. Tenemos placer para todos, sin límites. Sólidos y versátiles, para la mañana y la tarde. En el ramal, se vive más y mejor. El horror de la COPE. Vení a la COPE y encontrá. Yerba mate Amanda por un kilo, 3.290 pesos. Yogur bebible entero o descremado a la Serenísima, varios sabores, 900 gramos, 2.290 pesos cada uno. Y muchas ofertas más. Además, llevando estos productos, podés participar de la promo verano de la COPE. Ahorrón de verano de la COPE. Además, con COPE Plus, tres cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Cooperativa Obrera. Costo financiero total 0%. Te acompañamos en cada etapa de tu vida con lo que más necesitas. Y ahora más que nunca, Ferretería Avenida. Todo lo que necesitas en productos de ferretería. Y ahora también, materiales de construcción, aberturas, áridos, cal, cemento, chapas, hierro y más. Todo para refaccionar, construir, arreglar, remodelar. Todo lo encontrás en Ferretería Avenida. Ferretería Avenida. Te acompañamos en cada etapa de tu vida. San Martín y República Española. Teléfono 430-603. En Facebook, Ferretería Avenida RC. Todas las tarjetas. Pensando en su salud, en Agua de Mesa del Roble, hemos desarrollado la infraestructura necesaria para lograr agua envasada de máxima calidad, elaborada bajo las más estrictas normas de higiene y calidad, en bidones de 12 y 20 litros. Nuestra planta envasadora y purificadora fue creada pensando hasta en el mínimo detalle para brindar un servicio de óptima calidad. Conozca nuestro eficiente servicio y atención. Contacte a los distribuidores al 02920-1558-4458 y 1565-7933. Planta de elaboración en Rivadavia 148, Río Colorado. Agua del Roble. Pura. Cristalina. Única. Neumáticos Domínguez te espera con toda la línea de neumáticos para todo tipo de vehículos. Líneas Michelin, BF Goodrich, Todo Terreno, Dunlop, Kumho y otras. Siempre el mejor precio en venta. Servicio de colocación y balanceo. Todo con la mejor garantía. Neumáticos Domínguez. Todas las tarjetas. El ahorrón de la COPE. Vení a la COPE y encontrá Lavandina Héroe por un litro, 890 pesos. Papel higiénico Cooperativa Hoja Simple 120 metros, 1890 pesos. Y muchas ofertas más. Además, llevando estos productos, podés participar de la promo Verano de la COPE. Ahorrón de verano de la COPE. Además, con COPE Plus, tres cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Cooperativa Obrera. Costo financiero total 0%. Por la mañana jugamos a abarcar todos los temas y lo conseguimos. Deporte, espectáculos, curiosidades, invitados, música en vivo, consignas, sorteos y, por supuesto, todas las novedades locales. Con la conducción de Juano Paredes, durante la mañana, el ramal se vive más y mejor. El aliado de tu negocio en la ciudad es Sirinizuc Hermanos. Harinas 3 y 4 ceros, integral, fina y super fina. Alimento balanceado de alto rendimiento en French y Alberdi, Río Colorado. Teléfono 432493. Hacemos envíos a domicilio. Ranco Comercial tiene todo lo que buscas y más. Materiales para la construcción, herramientas Gama, bombas y paneles solares, pintura Alba, todo en amoblamiento para el hogar y electrodomésticos. Somos un gran aliado de la construcción y ahora también del hombre de campo. Visítanos en Urquiza 571, Río Colorado. Teléfono 02931-432822. Vení a COPE Hogar y encontrá aire Filco 2750 watts o aire RCA 2600 watts, 649.999 pesos. O 12 cuotas sin interés con COPE Plus y tarjetas seleccionadas de 54.166 pesos. Y muchas ofertas más. Además, llevando estos productos, podés participar de la promo Verano de la COPE. Precio exclusivo para asociados. Encontralos en tu sucursal con sector de COPE Hogar y en copehogar.com. Cooperativa Obrera. Costo financiero total 0%. Con Verdestar, los beneficios se verán en nuestra mente y nuestro cuerpo. Verdestar, salud y bien, entrada en Río Colorado. No te compliques buscando, está en Repuestos Bolsán y al mejor precio. Todo en autopartes eléctricas, encendido, baterías, lubricantes y más. Y además, la mejor garantía en reparaciones. Aceptamos todos los medios de pago. Repuestos Bolsán, Beruti 555, Río Colorado. El ahorrón de la COPE. Vení a la COPE y encontrá cerveza Budweiser retornable por un litro, 2.690 pesos. Chitos y papas fritas Peguamar. Y muchas ofertas de estos productos. Podés participar de la promo verano. Ahorrón de verano de la COPE. Además, con COPE Plus te cuasi tres de todas tus exclusivos asociados. Cooperativa Obrera. Beber con moderación. Costo financiero total 0%. Salía calor. FM Hit 105.5. Nosotros amamos el verano. Desde este momento, el trajín diario se hace notar. Estamos integrando un montón de motivos para escuchar radio sin parar. Noticias, información, datos interesantes, deportes, espectáculos, curiosidades, invitados, música en vivo, consignas, sorteos y, por supuesto, todas las novedades locales. Desde este momento, estamos en el ramal, un camino a un día sin igual. El ramal conduce Juano Paredes.